¿Qué pasa, pa? DJ Pirata. Pregúntame si jodemos, le metemos con to. To, le metemos con to. Dile que esto es perreo. Esa baila cumbia rola, fuma y se arrebata. To. Esa baila cumbia rola, fuma y se arrebata. To. Checate lo que hice. Estoy moviendo la cola. Me la acerqué pa' poder decirle hola. El novio se fue corriendo cuando vio mi pistola. Le dije, mami, entonces vamos ahora, que pasan las horas. La vi moviendo la cola. Me la acerqué pa' poder decirle hola. El novio se fue corriendo cuando vio mi pistola. Le dije, mami, entonces vamos ahora, que pasan las horas. Esa misma me lo dijo que una rompe corazones. Que tu novio está este conmigo los fumablones. Que no se le escapa porque ya bien rapidita. Y no le importa nada cuando se va de cola. Cuando te pones perrita con la gata apretadita, la timidez se le quita y loquita me pide. Esa baila cumbia en rola, fuma y se arrebata. Y si cruza a su novio le guada con la culata. Vamos por la noche, meta flores, meta guata. Cumbia 420 pa' que se mueva la cacha. Un fin de semana mata a la racha. Y me gusta cuando se agacha. Cuando prende la mota fuma y queda loca. Y su novio no. No anda con María, anda por la comisaría porque rebotón. Se salió pa' la calle, por la marimba no me acuerdo la hora. Pero que bien recuerdo unos pares de detalles. Yo sé muy bien que nunca anda sola. La vi moviendo la cola. Me le acerqué pa' poder decirle hola. El novio se fue corriendo cuando vio mi pistola. Le dije, mami, entonces vámonos ahora, que pasan las horas. Que lo que tu novio demasiado loro, yo no lo tolero. Mucho pampa, ese salame, ese toto, quiero comerlo. Mami, vamos a darnos una vuelta en el guero. Prendemos, nos amanecemos, pinta gira y también pinta mañanero. Y le meta, está grande de culo y testa. Se fuma una seta pa' matar la careta. Una pepa en la pupila sin que nadie lo sepa, se me pone coqueta. Así que con razones que le dicen ladrona. Robo mi corazón cuando paso por la zona. No hablo de cobar, pero hablo de la patrona. Mami, con los maleantes tú eres bien calentona. Pirata 16.